y entonces sembraban indiscriminadamente, pero más que la siembra era la aplicación de químicos sin ningún tipo de control. Incluso en el caso de Santa Marta, que fue muy concreto allí, las intoxicaciones fueron más de 15 menores de edad, todos porque los cultivos estaban cerca del establecimiento educativo. Y en San Gerardo, que es otro centro poblado, allí fue peor porque el centro poblado lo rodearon de lulo, y entonces usted iba y encontraba que estaban fumigando a cualquier hora, esté haciendo el sol que sea, esté haciendo el aire que fuera, y los niños recibiendo clase y a veces hasta recibiendo el alimento en los restaurantes.